FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. La escuela pública es un lugar en donde la realidad es mucho más cruda de lo que se prefiere creer. Esa cruda realidad que todos los que no la viven la ignoran. Es más, cuando contamos en nuestra casa, a nuestra familia o a los amigos las cosas cotidianas y absurdas que nos pasan a diario, piensan que estamos exagerando. Las escuelas funcionan gracias a nosotros y a nadie más. Es imprescindible destacar el laburo que hacemos los maestros. Y decimos maestros no por distinguirlos de los profesores, sino porque cuando ponemos la vida en esto, somos maestros. Y no hablamos acá de vocación ni de caridad. Hablamos del laburo que hacemos día a día en el aula. Mirar, escuchar, aprender, enseñar. Eso, todo eso, es ser maestro. Nos enorgullece serlo. Aunque no negamos que hay épocas de tambaleos, dudas, temblores, pero estamos convencidos que este es el camino correcto. Entonces, los maestros, ¿qué pensamos de lo que nos pasa, de esta realidad que nos cachetea día a día? ¿Qué opinamos sobre lo que pasa con la educación pública? ¿Se está yendo todo a pique? ¿Es posible la inclusión sin subestimar a los alumnos? ¿Tenemos una respuesta o sugerencia? Los docentes estamos desacostumbrados a expresar realmente lo que nos parece o lo que opinamos sobre la educación, porque estamos totalmente convencidos que nadie nos va a escuchar y mucho menos a tener en cuenta. Esto no significa que no tengamos posturas determinadas frente a distintos aspectos educativos o pedagógicos. Y con solo visitar, durante un recreo o mediodía, la sala de profesores o la sala de maestros, escucharemos discusiones diversas y preocupaciones varias, vertidas en donde podemos, o la otra posibilidad es hacer catarsis en las benditas reuniones de perfeccionamiento. Rescatando entonces este saber que tenemos como maestros, conociendo que tenemos respuestas y más de una solución para los problemas cotidianos y de fondo de la educación en la escuela pública, es que hemos decidido poner el oído en esas propuestas, dándoles el micrófono a los compañeros con los que compartimos muchas horas de discusión, intercambio, desánimo y alegrías, pensando en lo importante de generar un espacio en donde intercambiar experiencias y posturas. Estas realidades que nos expresan los compañeros son las que afrontamos en el día a día del aula, son las que atravesamos más o menos armados, más o menos preparados, y de las que salimos airosos más veces que menos, y de las cuales aprendemos y acumulamos experiencias junto con años y canas. Nosotros somos los actores principales, junto con nuestros alumnos, de la educación pública de nuestro país. No importa qué digan los gobiernos, los ministros, los inspectores jefes o zonales, los directores, vices o regentes. Cuando cerramos la puerta del aula, somos los que decidimos qué hacer y de qué manera. Y sabemos que nadie puede o quiere saber lo que pasa ahí adentro. Entonces, queremos resaltar la importancia de ponerles palabras y oídos a lo que pensamos. De crear espacios, y este es uno, para poner en común nuestras experiencias, nuestros sentires, nuestras necesidades reales, aprovechando el espacio radial para poder intercambiar opiniones y poder escucharnos realmente y aprender juntos, para poder así entrar a las aulas más armados y menos solos. Otros estamos en la misma búsqueda y esos otros no son anónimos, son compañeros que con su voz y su experiencia nos pueden ayudar en la soledad del aula. La formación de las nuevas generaciones está pasando por nuestras manos y debemos juntarnos para avanzar juntos. Las luchas no son individuales, son luchas de clase y las tenemos que hacer nosotros, construirlas, hacerlas nuestras. Nadie las hará sino nosotros. Nuestros alumnos nos miran y esperan respuestas. Nosotros se las damos con nuestras miradas, nuestro ejemplo, nuestros silencios, nuestra militancia, nuestro conocimiento, nuestros límites, nuestra exigencia en el estudio, todo esto y más. Por eso, aunque nos den mucho palo, nosotros no aflojamos. Se te olvida que la voz se ha transformado en canción. Se te olvida que el capullo se hace flor. Se te olvida que crecimos escuchando a una nación que callaba y que la historia se tragó. Se te olvida que el futuro ahora lo manejaré yo. Se te olvida que el silencio se cayó. Se te olvida que tengo sangre mapuche y su valor. Se te olvida que yo también tengo voz. La educación un derecho, la solución un recuerdo, la vocación un milagro, la decisión un complejo. La historia estaba escrita y va a cambiar. No vamos a estar cadenas, somos más. El sueño es un sueño, realidad un pecado, el desarrollo un problema. Entonces vamos al paro. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel. Aprovechamos también para saludar a nuestro operador técnico Martín Raffo, que desvelado y todo está aquí con nosotros firme como siempre. Y bueno, comentamos las vías de comunicación, Sandra. 466-6559 o mensajes de texto, no te olvides de firmar, al 15-61-54-03-59. Bien, y recordamos que para comunicarte con nosotros por mail puedes hacerlo a muchopalo@yahoo.gmail.com. Lo dije mal, perdón, muchopalopaque@gmail.com. Y también puedes visitar nuestro Facebook, Docentes en Lucha 07, @Facebook. Estamos mal con la tecnología hoy. Puedes hacerlo en nuestro Facebook, Docentes en Lucha 07.facebook.com. Bueno, en el programa de hoy, la idea es escuchar a los compañeros de las escuelas, Sandra. Sí, y compañeros como vos, como cualquiera, como ellos, como nosotros, a los que les hemos hecho distintos reportajes. Y qué difícil, ¿no? Es a veces, y qué loco esto, ¿no? En un ámbito en el que debe circular la palabra, qué difícil es a veces encontrar puntos de encuentro para, no solo para hablar, sino también para escucharnos y para reflexionar juntos. En el programa de hoy trataremos, desde el espacio de la radio, ¿sí?, de hacer eso y de recrear, si se quiere, una discusión, una charla con las voces de los compañeros. Así que, bueno, acá estás con Mucho Palo para que Aprenda, desde la FM Moreno 90.1, Radio Recuperada. Día a día recibís palos. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Hoy vamos a tener las voces de nuestros compañeros. Esos compañeros que trabajan con todos nosotros y que muchas veces ni siquiera se animan a hablar. Compañeros que con sus voces se presentan. Que empiezan a contarnos lo que les pasa, lo suyo. En este momento soy jefa de preceptoras, pero ya empecé a trabajar como preceptora en el año 84, así que va a ser 26 años que estoy en la escuela. Y yo estoy trabajando en la docencia desde el año 93. Empecé trabajando con educación de adultos, estoy en el área de ciencias naturales, y en estos momentos estoy trabajando en secundaria, ¿sí? En secundaria básica y polimodal. ¿Sí? También trabajé, bueno, en superior, trabajé en la universidad. Bueno, y ahora estoy acá. Compañeros que piensan, que siguen pensando, repensando. Que diagnostican, que discuten los problemas de la escuela, que se replantean qué hacer. El problema principal me parece que es el problema presupuestario, es el problema presupuestario. Después otro problema muy grande que se encuentra ligado al presupuestario es el de infraestructura y también el tema del perfeccionamiento docente aparece como problemático. Bueno, el punto más grave, más que el sistema educativo, es la condición social. Esto, lo que por ahí decíamos hoy, la condición social. O sea, todo lo que nos influye, todas esas interacciones que tenemos continuamente con los pibes que hacen, ¿no?, al quehacer diario de la escuela. Yo creo que eso es un puntapié inicial para trabajar lo que nos está pasando. Y por otro lado, creo que va a haber que cambiar las estrategias de evaluación de las escuelas, ¿sí? Fundamentalmente desde arriba hacia abajo, desde los inspectores y los directivos y después los docentes. O sea, creo que el cambio tiene que venir de esa forma. Sí, evidentemente hubo un atraso civilizatorio a partir de la década del 90 que se manifiesta en una educación que está cada vez más en decadencia. La cuestión presupuestaria y la cuestión de infraestructura son dos cuestiones muy importantes, junto con la falta de reconocimiento salarial de los docentes, que hacen a que la educación esté en la situación que estamos padeciéndola todos. Problemas en educación, claro. Bueno, lo principal para mí es la falta de trabajo de los padres, lo cual hace que los chicos estén perdidos, no tengan valores. La infraestructura de la escuela es muy precaria, no están dadas las condiciones de seguridad para los chicos, donde la maestra o el docente solamente tenga que estar pendiente de los contenidos, hoy en día tiene que estar pendiente de entonces la parte psicológica de los chicos, o sea, el docente tiene que abarcar más tareas que antes no eran función de ellos, comedor, la vestimenta de los chicos, esto, la situación problemática de la familia, entonces no puede abocarse a lo que es su función pedagógica. Compañeros que siguen pensando, repensando, que siguen expresándose con su voz. Bueno, yo pienso que sobre los docentes recaen muchas tareas que no corresponden, que no hacen a su función, y que la sociedad, toda la sociedad, docentes, padres, estados, toda la comunidad, exige tareas a la comunidad educativa que no corresponden. Entonces hay una deficiencia no solo en cuanto a contenidos, sino también que escapa de nuestras manos el poder tener un seguimiento de cada alumno, porque no se puede. La falta de herramienta que tienen los chicos para poder acceder a la lectura comprensiva y así entender el texto. La falla donde está, me parece, que en los docentes, ¿sí? Se trabaja de forma estructurada, con guías prácticas, ¿sí? Donde el chico, ¿sí?, no trabaja la estructura mental. Así que la falta, me parece que sí, viene por parte de los docentes. Sacando también, sí, de toda esta problemática que tienen los jóvenes, que nos interesan, sí, pero me parece que es también parte del profesor buscar la estrategia como para que el pibe se conecte con la materia. En principio, me parece que arrancando como de lo macro, habría que hablar del presupuesto, que en definitiva, si bien se ha incrementado, son cifras notables y eso se ve que redunda en algunas situaciones, sobre todo en la parte tecnológica y tal vez en las bibliotecas, esto no se ve que incida directamente en lo que es el proceso educativo de los alumnos. O sea, que esas cifras que pueden llegar a ser importantes no alcanzan a cubrir todos los costos que debiera dedicarse a la educación en general. Luego tenemos, digamos, lo social, que tiene situaciones bastante graves que inciden en las familias, ¿no? Y entonces, digamos, los problemas de trabajo, los problemas que se viven en los barrios, los problemas de asfalto, por ejemplo. Los pibes, muchas veces los días de lluvia, no pueden venir a la escuela porque no pueden salir de sus casas. Eso incide en que el pibe pueda venir y tener una asistencia regular o no. Y digamos, eso tiene que ver, ¿no?, con problemas sociales que no son atendidos. Compañeros que con sus voces expresan sus diferencias. Posturas con las que acordamos o no. Que discutimos, compartimos, debatimos. Que casi todos los días escuchamos en las escuelas. Yo creo que entre cuando no nos encontramos con el otro docente estamos perdidos. Uno de los puntos importantes es la no generación de espacios para reflexionar. Los espacios, los tiempos, reacomodar esos espacios, esos tiempos para poder llegar al compañero, básicamente, ¿no? Que el compañero sepa lo que vos pensás, qué piensa el compañero, cómo armar en conjunto una estrategia para llegar al pibe, ¿no? Hoy, más que la forma en que des la clase, es lo afectivo. O sea, al pibe le llegás por lo afectivo. O sea, y no es que cambie la forma, tiene que cambiar la relación, no la forma de dar el conocimiento. El conocimiento lo va a transmitir el que sabe. Y de los chicos veo como que hay una gran desidia, nada les interesa. Yo a veces voy a los cursos y digo, chicos, ¿por qué no tratan de superar un poquito la nota? Sus papás hacen sacrificios para que vengan. ¿No tiene un poquito de lástima, entre comillas? Como eso, yo veía que a mis viejos les costaba tanto que yo venga a la escuela. Y a los chicos no les importa nada. Pero no es culpa, creo que tampoco, de los pibes. es toda una sociedad que parece que no tiene ningún rumbo, no todos, pero como que no se incentivan por nada en especial. Entonces yo creo que a veces a los chicos, y ellos sin querer nos están pidiendo poner límites. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, compartiendo esta mañana de domingo, en Mucho Palo para que aprenda, el programa de Docentes en Lucha en la 90.1, y compartiéndolo con nuestra voz, con tu voz, con las voces de nuestros compañeros. Qué interesante, ¿no, Sandra? Poder escuchar en otro ámbito que no sea la sala de profesores, más despacio, sin corridas, que nos fuercen a ir al aula para no llegar un minuto tarde. Todas las cosas que dicen nuestros compañeros, como decíamos recién, acordemos o no con las mismas, pero son parte del debate que debemos darnos con respecto a la educación. Sí, escuchar a los compañeros y esta sensación que uno tenía poniendo el micrófono era de la disposición a hablar y el interés por escuchar qué opinaban otros, que a veces en las discusiones escolares nunca termina llevándose a cabo, o siempre son, como vos decís, a las apuradas. Y todos los elementos que aparecen atravesados, ¿no? El problema presupuestario, la problemática social de los alumnos, la falta de comunicación entre los docentes, las no respuestas por parte del Estado. En compañeros que quizás muchas veces vos decís, hola, ¿cómo estás? Te entregaste la planificación, pero quizás el espacio del diálogo, quizás el espacio del programa de radio puede llegar a ser, obviamente no el único ni el principal, un espacio para que estas voces se escuchen. Bueno, estamos acercándonos a la tanda, ¿sí? Repetimos la vía de comunicación, Sandra. Sí, si quieren comunicarse, opinar, pueden llamarnos al 466-6559 o un mensaje de texto firmado al 15-61-54-0359. Y ahora prometo que lo digo bien, para comunicarse por mail podés hacerlo a muchopalopaque@gmail.com, y para visitar nuestro Facebook podés hacerlo en docentesenlucha07.facebook.com. Esperamos tu mensaje, esperamos tu llamado, y nos encontramos después de la pausa institucional con Mucho Palo para que aprenda. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Mucho palo para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Moreno 90.1. Estación de radio. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con fe de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. o mandá un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Cuando, como es, hacíamos armábamos este programa, ¿no? Pensábamos en qué nos iban a comentar algunos de nuestros fieles oyentes. Y bueno, tenemos el mensaje de uno de ellos, nuestro compañero Juan, que está reclamando que tengamos la pólvora y el picante que solemos tener habitualmente en nuestros programas. Juan, un saludo y un abrazo desde acá, pero no siempre te recordamos, las cuestiones pasan por ese lado. Esta vez decidimos centrarnos en lo que pensaban nuestros compañeros y en realidad pensábamos que iba a ser difícil conseguir que compañeros estuvieran dispuestos a hablar. Y se nos juntaron muchos, todos estaban dispuestos, todos querían hablar, todos querían... Y cuando uno ponía el micrófono, al revés, fue difícil hacer recortes a los audios. Los audios eran extensos, mucho más extensos de lo que nos habíamos imaginado, porque es lo que decíamos al principio. Todos tenemos una postura, todos tenemos respuestas para dar frente a los problemas que se nos presentan en la escuela. Y todos estamos convencidos, obviamente, que nadie nos escucha, que al pedo la jornada de perfeccionamiento. Y la propuesta que llevamos con lo de la radio y el micrófono fue, bueno, alguien me va a escuchar, alguien está teniendo en cuenta lo que pienso, puedo hablar y alguien va a poner el oído del otro lado. Y eso nos llevó a audios extensísimos, ¿no, Gabriel? Sí, que bueno, llevó todo un trabajo, digamos, editar, seleccionar partes. Agradecemos a todos los compañeros que han sumado su voz a este programa. Y al editor estrella, que es Gabriel. Acá presente. No, Castillo. Yo no he hecho demasiado trabajo. Y bueno, y también queremos que se sume tu voz. Te recordamos las vías de comunicación. Podés llamarnos al 466-6559 para decirnos lo que pensás, lo que te parece el programa, o mensajes de texto al 15-6154-0359. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. La seño dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda. Para que aprenda. Para que aprenda. Pa que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y compañeros con voces silenciadas, calladas, voces que son sordas para las dirigencias. Ya sean estas dirigencias sindicales, estatales o escolares. pero que acá se oyen y se van a seguir oyendo. A mí me parece que el sindicato nos hizo entrar a nosotros, docentes, trabajadores, en una lógica que es de total dominación, en una lógica que nos dice que somos, digamos, trabajadores de la educación, es un sacerdocio, que debemos contribuir a la paz social, que tenemos que no pedir situaciones alocadas, y en realidad a mí lo que me parece, y estoy convencido que siempre la variable del ajuste sigue siendo el sueldo de los trabajadores, y con la complicidad de las dirigencias que realmente bajo cierto criterio de raciocinio o criterio de ser políticamente correctos, en realidad lo que nos lleva continuamente a que nuestro salario decaiga cada vez más. Sí, evidentemente, como bien decía antes, el rol de los sindicatos, últimamente vemos que hay un alineamiento con el gobierno, lo cual hace que, por ejemplo, el Frente Gremial Docente, que es un frente de sindicatos que reúne a la Federación de Educadores Bonaerenses, SUTEBA, ha llevado prácticamente una actitud pasiva ante esta situación, lo cual hace que tanto la cuestión salarial como otras cuestiones referentes a las condiciones de trabajo de los docentes queden relegadas totalmente y no tengan ningún tipo de iniciativa, alineándose totalmente con un gobierno que evidentemente no ha hecho grandes inversiones en materia educativa. Con respecto a la parte sindical, creo que depende del gobierno que esté de turno. O sea, si ellos están de acuerdo con la política del gobierno, entonces van a pelear más o menos. Yo creo que en este momento está la función del sindicato, para nosotros está quedada. O sea, me parece que no está luchando por, más que nada, no solo por los docentes, sino por los chicos también. Porque las escuelas, o sea, el sindicato, más allá de estar pendiente de los docentes, el sueldo, el trabajo, también tiene que estar pendiente de cómo el docente trabaja con los chicos. Si las escuelas están en mal estado, el docente no puede trabajar bien. Entonces creo que también es que está como medio ausente el sindicato. El sindicato, en todo lo que son los derechos, y más que nada en las condiciones laborales, tendría que hacer punta. O sea, el sindicato es una defensa del trabajador. Las condiciones actuales de trabajo nuestras no son las ideales. Y yo creo que la mayor parte de las enfermedades que se dan enfermedades laborales de los docentes, yo creo que el sindicato, claro, tendría que estar en punta, conocer un poquito más y creo que habría que patear más, un poquito más las escuelas. No solamente por una cuestión de elecciones, porque en el momento de elecciones salen autos, salen camionetas, buscan compañeros, los llevan a votar, los traen, ¿no? Los sacan de la escuela, lo traen, lo llevan de nuevo a la escuela. Sí, más que nada si es del grupo. Voces que, aunque no haya asambleas, casi nunca, voces silenciadas por el silencio del no diálogo, voces que acá se siguen oyendo. Y que siempre que estemos acá, en este espacio radial, se van a seguir escuchando. El sindicato es fundamental, el sindicato es la herramienta y no estamos siendo representados por aquello en lo que nosotros confiamos el voto, ¿no? Más allá de que uno los pueda votar o no, sabemos que son elegidos, después son nuestros representantes. No sé cuánto hace que no hay una asamblea. Yo hace 4 o 5 meses que no voy al sindicato a participar activamente. Que después uno participe en la escuela, charle con los compañeros, organice determinadas cosas, pero no es la organicidad que ellos pretenden y que también nosotros de alguna forma creemos que lo orgánico es lo que debe regirnos, lo que debe organizarnos. Sobre la base de eso, de empezar a decir, bueno, planteamos esta lucha, nos corremos a tal lugar, organizamos acciones. Bueno, el sindicato está bastante ausente, tal vez con intereses dedicados a otras cuestiones que también tienen que ver, que son sindicales, como el tema de la CTA, pero bueno, el sindicato no nos está representando, está fuera de la discusión. Pienso que no hay un trabajo de sindicato que respalda a los docentes, no veo, haciendo la lectura de la situación y el papel que juegan los sindicatos hoy por hoy, no me siento resguardada ni acompañada por el sindicato. No, quería resaltar algunos de los hechos espurios del sindicato. Ante las vísperas de las elecciones de la CTA, en realidad el sindicato lo que está haciendo, está usando todo el aparataje para fogonear y fomentar a la lista que lo representa, a la lista celeste, a la lista oficialista, mientras que las demás listas realmente le están sumamente relegadas. Esto es algo para tener en cuenta, porque si el dinero que aportan los trabajadores sigue para mantener a los mismos en el poder, realmente eso tenemos que replantearlo. Los sindicatos, sí, los sindicatos, en mi punto de vista lo veo ausente. No lo veo que esté luchando y apoyando a la par de los mismos, y simplemente sí se ve para demostrar sí que hicieron algún logro salarial, sí que caía de Maduro. El sindicato, yo una vez, mira lo que dijeron, es un club de amigos, y tienen razón, es un club de amigos. El sindicato no existe, no, y no tenemos forma, ¿viste? Encima hay otra, ahora hay más sindicatos, porque ahora se formó UDA también acá en Moreno. O sea que, fíjate, si estamos, fíjate, nosotros dentro del SUTEBA hay divisiones. Imagínate con otro sindicato más, ¿no? Voces de compañeros que no se resignan, que opinan, que reclaman y van a seguir reclamando lo que no alcanza. La situación salarial evidentemente ha quedado postergado, y con esto ha quedado no solo deprimido el salario docente, sino la labor docente. Evidentemente me parece paupérrima la situación salarial. Sí, evidentemente la situación salarial ha quedado bastante atrasada. La inflación le ganó la carrera a los salarios, como habitualmente sucede, y en este sentido los sindicatos no están a la altura de las circunstancias, es decir, no están a la cabeza de un reclamo el cual tiene que tratar de sostener un aumento que esté acorde con los índices inflacionarios y el costo de la canasta básica de alimentos. La verdad que es muy precaria, la gente en realidad se confunde. El otro día hablábamos con mi compañera Mariela, las dos somos docentes, la gente se confunde, se piensa que los docentes, nuestro sueldo es de 2.000 pesos, cuando en realidad nosotros cobramos para nuestra futura jubilación 900 pesos en negro, perdón, que es lo que consta, ¿no?, para el básico, que es con lo que nosotros nos vamos a jubilar en un futuro. Y ellos, la gente cree que cuando hacemos paro reclamamos más salario, en realidad lo que pedimos es que todo vaya a la parte blanca, ¿no?, a que esté en blanco para nuestra futura jubilación. Un profesor, para tener un sueldo más o menos digno, sí, tiene que trabajar muchísimas horas, tiene que ir de un lugar a otro, entonces llega cansado, no prepara las clases, ¿sí? Y eso influye muchísimo, ¿sí?, en los pibes. No, la verdad es que los sueldos quedaron muy bajos, pero desde hace tiempo, al nivel de vida que estamos llevando, y sería bueno que la comunidad, por medio de los medios de comunicación, se pueda difundir realmente cuál es la situación de los docentes. Así no se genera un malestar con toda la sociedad hacia nosotros. Parece que siempre estamos en una pelea continua, y no es así. Y la situación salarial es bastante grave. Nosotros estamos cobrando incrementos que fueron pautados en marzo, es decir, que la discusión no se volvió a abrir. Y de marzo acá cambió radicalmente el presupuesto que cada uno maneja de su bolsillo. Esto hace que las condiciones de laburo vayan, vayan modificándose a partir del desgano, a partir de lo que... De las situaciones que vamos viendo cotidianamente. Creo que quedamos atrás, muy atrás, en materia de salario. Voces que seguirán reclamando. porque la voz de ellos es nuestra voz. Voz de ellos, voz de nosotros. Una única voz, la voz de los trabajadores de la educación. Está y estará siempre en Mucho Palo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es el sindicato? ¿Para qué sirve? Mucho Palo, para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno, hemos recibido un mensaje de una oyente, Graciela, que se pregunta y nos pregunta cuándo los medios nacionales mostrarán la realidad educativa en todo el país. Eso no lo sabemos, Graciela, pero para eso estamos los medios alternativos, las radios recuperadas, ¿sí? Una radio como la FM Moreno 90.1, que no solo trata de mostrar la realidad educativa, sino trata de mostrar la realidad de todo lo que ocurre en la comunidad de Moreno. Y este es el espacio de la radio, el espacio para tu mensaje, el espacio para la voz de los compañeros. Y una cosa, Sandra, que me quedé pensando con el tema de los audios que escuchábamos recién, ¿no? ¿Qué distinto sería el sindicato si las voces de estos compañeros estuvieran presentes ahí adentro, ¿no? ¿Qué distinto y hasta quizás entre muchas de estas voces podrían estar dirigentes que en verdad representen a los trabajadores? Sí. Todos estos compañeros que están convencidos de que nadie los escucha tienen un pensamiento, una formación que en una asamblea sería maravilloso poder tenerlos a todos. Es una pena que descrean de tal forma que ni siquiera van. Bueno, pero escuchar. A ver, los elementos estos que hacen muchas veces descreer, ¿no? Y ya nos metemos con el último segmento del programa. Estas caracterizaciones que hacen de las conducciones gremiales como no representativas. Y qué interesante que no caigan en los clichés que caemos nosotros, como decir burocracia cada dos minutos. Si bien las conducciones gremiales en Argentina o las grandes cúpulas gremiales tienden a ser burocráticas, y este descreimiento lo podemos o se va seguramente ver incrementado a partir de lo que han sido quizás la nota política más importante en los últimos días, las elecciones de la CTA realizadas el día jueves pasado, en el que nos encontramos en la siguiente situación. Las dos listas mayoritarias, la lista 1, encabezada por ATE, por Pablo Micheli, y la lista 10, sostenida en el aparato sindical de SUTEBA y con un aporte, supuesto aporte, ahora vamos a aclarar por qué decimos esto, de los movimientos sociales kirchneristas o filo-kirchneristas, se han atribuido el triunfo en estas elecciones. Una elección en la que vota aproximadamente el 30% del padrón en todo el país. Una elección en la que hubo hasta último momento desconocimiento por parte de muchos compañeros de cuáles eran los lugares en los que debían votar. En la que, hasta la información que tenemos ahora, no sabremos o no se sabrán los resultados oficiales hasta la semana que viene. Vale destacar esto, cómo fue la secuencia en la que ambas cúpulas sindicales se atribuyen el triunfo. Hugo Yasky sale a hablar a los medios nacionales 15 minutos después de finalizada la elección, diciendo que el triunfo de la lista 10 era contundente e irrefrenable en todo el país. Y Pablo Micheli, si bien mostró un cierto optimismo en los medios, fue un poco más prudente y recién cerca de medianoche anuncia el triunfo de la lista número 1 en 17 provincias de Argentina, reconociendo la derrota en la principal provincia en cantidad de afiliados, obviamente por su cantidad de habitantes, que era la provincia de Buenos Aires, en la que el nuevo secretario general de la CTA es Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. En el caso de Moreno, era quizás algo cantado que la lista 10 iba a ganar, sobre todo por el apoyo que le aportan territorialmente el MTL y el MTD Evita. De hecho, Mariana Cataño es la nueva secretaria general de la CTA regional Merlo Moreno. Y al otro día de la mañana, ¿sí?, llama la atención en la que los diferentes medios empiezan a tomar este elemento de que la lista ganadora es la lista 1. Los compañeros del programa Recorte Informativo, ¿sí?, tuvieron la exclusiva de Pablo Micheli anunciando el triunfo de la lista 1 en las elecciones de la CTA, y ahora queremos compartir con ustedes los audios en los que Hugo Yasky, ¿sí?, por la mañana temprano, este audio lo extrajimos del canal CN23, anuncia el triunfo, y fíjense cómo pasa del triunfo contundente e irrefrenable a decir esto. Los números nos dan a nosotros, hay una diferencia exigua, es verdad. Cuando una elección es tan reñida con 220.000 votantes en todo el país, es lógico que, bueno, que sucedan estas cosas. Creo que la diferencia nuestra es irreversible, va a estar en un segmento de unos pocos puntos, por eso que hasta el final este tipo de situaciones se van a seguir dando, pero de todas formas los resultados de Micheli y los míos corresponden a nuestros propios fiscales. Así que cuando la Junta Electoral empiece a recibir los datos finales de cada provincia, los vamos a tener publicados en la página web y ahí se sabrá bien el resultado final, que es el triunfo de la lista 10, sobre todo por el aporte que han hecho en número de votantes la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Me encanta la contradicción, ¿no? La diferencia es exigua, pero nuestro triunfo es contundente. Eso es incompatible, que claro, parte de... Y un par de horas antes, digamos, decía que el triunfo era irrefrenable y que la diferencia era muchísimo más amplia. Es real el dato que aporta Hugo Yasky, que el mayor caudal de votos para la lista 10 provino de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, provincias ambas en la que la lista 10 ha resultado ganadora. Ahora bien, queremos escuchar lo que Pablo Micheli decía en una conferencia de prensa que brindó desde la sede de ATE Nacional, un rato después de que habló con los compañeros de Recorte Informativo. Vamos a ver a lo que decía Pablo Micheli. De todas las listas, y llamar a que, bueno, que mañana, como dije siempre en la campaña, con mucho respeto al resto de las listas, que esta era una contienda, una disputa entre compañeros del campo popular, que tenemos muchas cosas en común, tenemos diferencias, pero también tenemos muchas cosas en común, entre ellas particularmente que somos todos de la CTA, que somos compañeros del campo popular y que nos animamos a poner, a plebiscitar en un momento en la Argentina donde no se consulta a la gente muy seguido, hemos decidido plebiscitar nuestra diferencia ante los trabajadores. Bueno, que el día de mañana es un día de felicidad porque lo hemos hecho, es mérito de todos, más allá de que nosotros la lista 1 hemos ganado, pero es mérito de todos el hecho democrático este, y llamar a que, bueno, que la CTA tiene las puertas abiertas para todas las compañeras y compañeros, más allá de la lista que sean, y bueno, reiterar que vamos a pelear y vamos a recuperar la calle con esta nueva conducción de la central para pelear en serio el 82% móvil para todos los jubilados con restitución de los aportes patronales, para pelear que se termine el hambre, que es un crimen en los pibes en la Argentina, para pelear por la libertad y la democracia sindical y la personería gremial de la central, ya no solo recorriendo los despachos del ministro de Trabajo, sino peleándolo en la calle, porque tenemos reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, de las centrales internacionales, de la OIT, de la Corte Suprema. Así que bueno, decir esto y agradecerle a todas las compañeras y compañeros la presencia. Ahora del mediodía, los representantes de la lista 10, ¿sí?, básicamente Hugo Yasky, comenzaron a hablar de un fraude sistemático realizado por el aparato de la lista número 1 de Micheli. Se fue recalentando el ambiente y por la tarde ambos referentes decían lo siguiente. Estamos en un momento serio de la vida de la CTA y queremos transitarlo con la mayor tranquilidad y a conciencia de lo que estamos defendiendo. Porque defendemos dos cosas que no tienen por qué ser irreconciliables. Defendemos la unidad, pero también defendemos la verdad. La verdad del voto de nuestros compañeros y compañeras. No es que para que haya unidad vamos a renunciar a la verdad del voto. Las dos cosas defendemos por igual. Le pedí a Hugo que, en honor a la gesta que hicimos el día de ayer, de que se votó en todo el país con normalidad, excepto, bueno, esa localidad que es Ezeiza, Esteban Echeverría, que los dos coincidimos en anular la elección, pero esa, la votación que puede ocurrir ahí no llega a cubrir la diferencia que tenemos en el orden nacional. Le pedí que, en honor a todo esto, que aceptara que está perdiendo la elección, que ganó la lista 1. Nosotros creemos efectivamente, pero no vamos a hacer un circo ni a tirar papel picado. Ese fragmento, ese fragmentito de audio lo dejé a propósito al final, porque creo que lo que está haciendo Hugo Yasky es un circo, pero no puede tirar papel picado porque todo parece revelar que la derrota de la lista 10 es evidente. Debido a que la lista 1 fue la única que ha presentado datos concretos de la elección, ¿sí? Con resultados muy llamativos en algunas provincias, como por ejemplo la de Jujuy, en la que la cabeza de la lista número 1 es la militante social de la Tupac, Milagro Sala, en la que la lista 1 obtiene el 98% de los votos. Hay que ser sinceros en esto, la única lista que hasta ahora ha presentado datos de la elección ha sido la lista 1. Ahora bien, el problema de la unidad de la CTA, tan agitado, ¿sí?, por la conducción celeste todo el tiempo. Recuerdo las asambleas cuando planteamos un punto de vista diferente, siempre aparece el aleccionador y domesticador grito de unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, se jode. Estamos de acuerdo con la unidad, pero también con el debate y la diferencia de ideas. La pregunta es, ¿cómo se va a mantener la unidad de la CTA en estos momentos? Y es real que una eventual ruptura de la CTA no solo va a debilitar a la central, sino que nos va a hacer daño a todos los trabajadores que estamos enrolados en ella. Sí, y están amenazando, es como el fantasma que están moviendo detrás, y es lo que hablábamos la semana pasada, Gabriel, de esta fractura inevitable que nosotros venimos oliendo ya hace un año, unos meses largos, de principio de marzo. Bueno, pero a ver, cuando hay proyectos tan diferentes, en la que, y en esto hay que ser concretos, no es por defender a ninguna conducción u otra, pero en la que Hugo Yasky, yo creo que claramente ha traicionado no solo la lucha de los trabajadores de la educación, sino sistemáticamente los principios fundacionales de la CTA, ¿sí? Aquella que planteaba la independencia de los patrones, de los partidos políticos y del gobierno, con este acercamiento cuasi carnal con Kirchner y con esta alianza tácita con Hugo Moyano, con este discurso perverso, ¿no?, de apoyar lo bueno y seguir criticando lo malo, pero sacando concretamente a los trabajadores de las calles, ¿sí?, dejándolos en su casa. Yo creo que ha recibido un castigo por parte de los trabajadores de todo el país, esta política de acercamiento, esta política de no independencia entre el gobierno, y esto se ha reflejado en las urnas. El problema acá es el siguiente: ¿cómo queda parado Hugo Yasky en todo esto? Pablo Micheli, ayer al mediodía, ya caliente el tema de la interna, planteaba que le decía a Hugo Yasky que no se emperre y que asumiera que es un cadáver político. La pregunta es la siguiente: Hugo no es secretario general de CETERA, Hugo no es secretario general de la CTA, ¿volverá a la primaria 45 de Loma de Zamora? Dejamos flotando la pregunta para nuestros oyentes. Bueno, Martín nos hace señas de que ya no tenemos demasiado tiempo. Igualmente algo significativo, compañeros, los que han estado en las elecciones y en el cierre de las elecciones, y hemos tenido que escuchar a nuestros compañeros de la Celeste acá en su tema con el bombo, los platillos, saltando insoportablemente, cantándonos. Este jueves no cantaban. Si no cantaban, era porque habían perdido como perros. Sí, casualmente mi residencia está enfrente del lugar donde se hizo el recuento de votos, y el silencio y los festejos con Coca-Cola fueron llamativos. Así que bueno, no nos queda demasiado tiempo para más, nos estamos despidiendo hasta el domingo que viene, que el domingo que viene ya va a ser octubre. Nos encontramos en octubre, ja, ja, ja. Nos vemos en la semana, que sobrevivan, vayan bien, y veremos que nos encontramos con una CTA fracturada, de qué parte quedamos, en dónde, quién sabe.